por ti yo siempre hice todo. Por mí nunca hiciste nada. Un día te volvías loca y al otro no pasaba nada. Un día te entregué mi alma envuelta en un papel de plata. ¿Y qué hiciste con mi alma? Nada. Vete. Y sin amenazas, no vuelvo contigo, mi amiga, por nada, por nada. Pero vete. Y sin amenazas, no vuelvo contigo, mi amiga, por nada. Por ti no vivía yo mis días, por ti moría en cada noche. Ahora dime, ¿quién diría? No quiero ni oír tu nombre. Olvídame, que te he olvidado, y bórrame de tu pasado. Total, si entre tú y yo jamás había nada. Vete, sin amenazas. No vuelvo contigo, mi amiga, por nada, pero vete. Y sin amenazas, no vuelvo contigo, mi amiga, por nada. Por ti vivía yo mis días, por ti moría en cada noche. Ahora dime, ¿quién lo diría? No quiero ni oír tu nombre. Olvídame, que te he olvidado, y bórrame de tu pasado. Total, si entre tú y yo jamás ha habido nada. Vete, sin amenazas. No vuelvo contigo, mi amiga, por nada. Por nada, pero vete. Y sin amenazas, no vuelvo contigo, mi amiga, por nada.